Barcelona. Soy profe de arte en BAU, una escuela de diseño. Dibujo sin parar y me encanta cocinar. ¿Cuántos años tienes? 30. Pues ya para comenzar, de los objetos que tienes, ¿cuáles acabas tirando? Si podrías pensar en algunos que has ido tirando. Tiro muchas cosas de papel, o sea, folletos, fanzines, bueno, cositas que vas cogiendo como en exposiciones y que dices, bueno, ya está. Sobre todo tiro muchas cosas porque me mudo a menudo. Entonces en las mudanzas esas cosas no caben, hay que hacerse selectivo. Creo que eso es de lo que más tiro. Sí, probablemente sí. Papeles y cartones y cosas así. ¿Y algún objeto más? Creo que en general no tiro muchos objetos, así como más sólidos. Es todo como muy efímero. Bueno, telas, tiro telas también muchas veces, porque cojo telas por ahí para hacer cosas y luego también las desecho. ¿Por qué? Porque no he hecho nada con ellas y me he vuelto a mudar y entonces pues ya está. Si en el periodo que te tienes que mudar no las has usado, las tiro. Y a veces tiro cosas que me he encontrado en la calle, que he cogido porque molaban, pero a las que no les he dado uso. Por ejemplo, un mueble o algo así. Y entonces digo, ve, ya está. Pero no sé, creo que no tiro muchas cosas así normalmente. ¿Y hay cosas que has dejado de usar, pero no las has tirado? Sí. Como por ejemplo un ordenador que tengo fe en que algún día alguien lo sepa revivir, pero está ahí. Un portátil y una tablet, que en realidad no la tiro porque creo que funciona, pero no la uso. Y entonces la tengo ahí, no sé, por si algún día alguien la quiere, o si algún día la vuelvo a querer, o si algún día se me rompe el ordenador y necesito la tablet, pero podría tirarlo. O sea, la verdad. Vale, y la tecnología me cuesta tirarla. ¿Te cuesta? Sí. ¿Por qué? Porque normalmente es porque está roto o le falla algo y no me es operativo, pero sospecho que es porque yo no sé arreglarlo. Entonces digo, a lo mejor algún momento alguien o aprendo o alguien se lo encuentra o lo llevo a alguien o algo así, pero no lo tiro normalmente. Y de esos objetos que ya no usas pero que guardas, ¿te gustaría o no te importaría deshacerte de ellos? No quiero porque hay información dentro y entonces a lo mejor algún día la puedo conseguir, pero a lo mejor no, y es absurdo y los estoy acumulando ahí como pero bueno. ¿Y cuál es el objeto que has decidido donar? Porque es esta tartera, olla, fuente de barro, y que me gusta mucho, pero llevaba tiempo queriéndome deshacer de ella, porque, bueno, yo me la encontré en la calle hace, no sé, un año así, más o menos, y la cogí porque pensé que podría cocinar en ella, porque me gusta cocinar en barro, pero descubrí por qué la habían tirado, y es porque está mal hecha, ¿vale? Baila, está bombada. No es normal que esté bombada. Tanto no, porque cuando cocinas se calienta mogollón aquí, se pega todo aquí. Entonces serviría como objeto decorativo, pero al estar abombado también es un poco inestable para algunas cosas. Y entonces, bueno, como mi pretensión es tener una olla de barro para cocinar, he dicho, bueno, esto como olla no me sirve. Podría reutilizarlo, pero no lo estoy haciendo. Entonces, bueno, también como me la encontré en la calle, pues tampoco es una gran pérdida como así sentimental. Y bueno, porque también me apetecía como de las cosas que iba a tirar o que me quería hacer de ellas, algo que, bueno, que tuviera que ver con algo que me gusta, ya que lo donaba. Y en realidad porque puede servir para cosas, pero técnicamente es un objeto bastante inútil. Ahora explicarás, claro, bueno, ¿por qué técnica? ¿Por qué es inútil? Porque yo creo que está pensado para cocinar, creo, no estoy segura, y no se puede cocinar. Entonces, bueno, como fuente es muy grande, yo vivo sola y donde hago todo esto como así a diario, Y de hecho, bueno, pues me parece inútil porque no me sirve para cocinar, básicamente. ¿Y si no hubiéramos venido con el proyecto, qué habrías hecho con ella? Pues seguramente en mi próxima mudanza la hubiera tirado. Vale. ¿Habrías esperado hasta...? Probablemente. O bueno, o a que alguien la quiera, rollo, oye, qué chula, pues a mí me serviría para poner plantas. Pues oye, llévatela ya, ¿no? Como... Ya. Pero tampoco tengo sitio, como si tuviera un patio, a lo mejor hubiera la usado para poner plantas, pero como no tengo, pues no va a acabar estando como, no sé, como objeto decorativo me sobra. ¿Y cómo te diste cuenta, así en más concreto, sobre su inutilidad? Cocinando. Pues intenté hacer un sofrito así para hacer un arroz, y claro, se quedaba todo pegado en el centro, y entonces, bueno, puedes cocinar, pero... Bueno, en fin, no es muy operativo. Se quedaba todo cocinado aquí, esta parte de aquí crudo. En el fuego bailaba y era peligroso. Entonces, bueno, pues así me di cuenta. Entonces, bueno, le intenté dar otros usos, como eso, usarla de fuente, usarla de frutero. Pero es demasiado grande para mis espacios y bueno, y ya está. Esa es la historia. Entonces, bueno, también entendí por qué la habían tirado. ¿Y puedes explicar un poco más sobre el momento del hallazgo? ¿Dónde lo encontraste o cómo llegó hasta ti? Pues lo encontré en un cubo de basura, bueno, al lado de un contenedor, a los pies de un contenedor, en Poblesec, donde vivía antes. Y bueno, y lo había, era como la típica tirada de basura de alguien que se está mudando también. Porque había como pequeños objetos no muy útiles, no había muebles. Era el día de los viernes en Poblexer, se tiran los muebles. Y entonces, bueno, había como un poco de ropa, había como papelitos, había cosas. Y yo me acerqué como a bichear o tal. Y vi esto y dije, ¿cómo han podido tirar esto? ¿No? Como, y entonces me lo llevé a casa. Lo que pasa es que cuando llegué a casa, en esa casa donde vivía antes, tenía vitrocerámica. Entonces, como tenía vitrocerámica, nunca le di el uso que yo esperaba darle. Pues no se puede cocinar con esto. Entonces hice una mudanza desde Poblesec a Poblenou, y en Poblenou tengo gas. Y entonces dije, este es el momento de usar la olla de barro. Y ya está. ¿Cuánto tiempo estuvo sin poder ser usada por la vitrocerámica? No sé, igual cinco meses, cuatro meses o algo así. Y allí la tenía como, bueno... como frutero, lo usábamos a veces o cosas así. Y bueno, ya lo traje aquí y no pudo ser tampoco. Lo que me extrañó mucho es no darme cuenta hasta usarla de esta cosa. Pensé que esto era natural. Ya. Y no, no lo era. ¿Y dónde lo guardabas? Igual, cuando pensabas que era útil, ¿dónde lo guardabas? Lo usaba, es que cuando pensaba que era útil, me era inútil porque en mi casa no se podía cocinar en... Era inútil porque tenía vitrocerámica, no porque yo lo considerara inútil como objeto. Y entonces ahí estaba en la cocina y era como un frutero, o así con las tarteras a veces cuando estorbaba. Y aquí lo he guardado dentro del horno. Ya como en modo como de trastero de cosas de cocina, porque en el horno tengo como las cosas que no uso a diario y que... Y tengo como objetos de cocina bastante inútiles, que heredé de mi abuela. Y entonces son como cosas que no usaré nunca, como para hacer gofres, como unos moldes y tal, pero que no los quiero tirar, pero porque eran de mi abuela. Pero como esto no era de mi abuela ni nada, pues no me importa tirarlo. ¿Y cuando te diste cuenta que era inútil, también lo mantuviste allí? Lo mantuve pensando en eso, en darle otro uso, como sí, pero no ha sido así. Vale. ¿Y crees que lo podrías volver a usar bajo otras circunstancias, condiciones, etcétera? Sí, o sea, se me ocurrían muchas cosas, como, pero dependen todas de cómo es la casa donde viva. Entonces, se me ocurría, si viviera en la casa que vivía cuando X o algo, me gustaría tenerlo en un gran cuarto de baño, o eso, en un gran patio con plantas, o bueno, como un elemento así como decorativo en la entrada de una casa que tuviera jardín, por ejemplo. O sea, como que se me ocurren muchos espacios donde me gustaría tener este objeto, pero no tengo esos espacios. ¿Y o crees que a otra persona o en otro momento determinado alguien querría tenerlo? ¿Y cómo debería Bah, yo creo que sí. O alguien incluso que tenga, no sé, un restaurante o algo así, o no sé. Yo creo que sí, que alguien lo querría. Yo creo que si lo dejara en la basura, alguien lo volvería a coger. Ya. Estoy segura. ¿Para qué crees? Pues yo no creo que... Yo sospecho que no lo cogerían como cosa para cocinar, sino como algo decorativo. Ya. Creo, pero no estoy segura, claro. O, dicho de otra manera, ¿qué crees que le tendría que ocurrir a este objeto para que se volviera a poner en circulación? Pues eso, yo creo que simplemente dejándolo en la calle alguien lo tomaría para otra cosa. Yo creo que no duraría mucho en la calle, pero creo que con eso sería suficiente. Si no, regalárselo a mi madre, seguro que le encontraría un uso. Sí. ¿Y dónde crees que lo pondría o qué haría con él? Lo colgaría, yo creo, como de así, como porque tiene una gran pared así como con platos de cerámica y cosas. Creo que sería guay. Y volviendo así a un plano más general, ¿qué diferencia crees que hay entre los objetos que habitualmente usas y los que has dejado de usar? ¿Qué los distingue? Pues que me sirven. Que me son útiles para hacer cosas. Por ejemplo, te decía antes, el ordenador que he dejado de usar no se entiende. No. Pero no lo he tirado. Y no. Esto no me deja cocinar y lo cogí con esa intención. Yo creo que esa es la gran diferencia. O que ya no me gustan. Que a veces también pasa, ¿no? Con ropa o con cosas así. Pero claro, sí, pero son todo objetos que no tienen como una historia familiar detrás, ni como un, así algo simbólico. Entonces hay cosas que ya no uso o que no usaré nunca que sigo guardando. Y que no tiraré nunca, ¿no? Pero bueno, a ver, nunca. Pero bueno, como no son objetos, o sea, que son objetos como o muy utilitarios o encontrados. Los que tiro con facilidad, claro. O sea, no sé. Yo creo que es que me sirvan. Ya. O sea, se supone que es la respuesta más tonta del mundo, pero... Claro, pero por ejemplo, los cacharros que decías de tu abuela no te sirven o no los usas mucho, pero... Tienen sí, un vínculo como afectivo, pues no, los mantengo. Claro, eso, te iba a preguntar ahora como... Antes te preguntaba la diferencia entre los que usas y no usas, ahora te iba a preguntar la diferencia entre los que mantienes y no mantienes. Los que mantengo normalmente tienen una historia, o me los ha dado alguien, o me los ha regalado alguien, o supongo que muy puntualmente algunos son por estética. Supongo que hay algunas cosas que te gustan, y simple, aunque no tengan una historia, pero la mayoría no. Y en general, y por eso este ha tardado en desaparecer, las cosas de barro nunca las tiro. Porque soy muy friki de la cerámica y me gusta el barro. Entonces les doy mucha importancia. Cuando tengo algo que es de barro de verdad y no de barro de Ikea, de ese esmaltado, intento siempre darles un uso, ¿no? Por ejemplo, el cepillo de dientes lo tengo en un cacharro de barro. Hay muchas cosas de barro. Entonces el barro es de lo último que tiro. Es como un material que aprecio mucho. ¿Y por qué? Bueno, aparte de porque estudié cerámica y me gusta... Es porque es de los materiales, bueno, para mí es de los mejores materiales que hay. Porque, por ejemplo, para comer en barro mantiene el calor, si te haces una sopa o algo así. Para limpiar un bol o un cuenco de cerámica, se limpia súper bien. O sea, no se queda la grasa ni nada de eso. Y no sé, es que me resultan como nobles y como... me gusta, no sé, no... Se limpian bien, son frágiles pero son robustos, no sé, entonces es como un material que no me suelo deshacer de él. Y volviendo al tema de la utilidad, inutilidad, ¿qué crees que hace a algo útil? En general. A un objeto cualquiera. Pues supongo que es útil en cuanto a que, no sé, como que convive contigo y está bien. está bien el... esa convivencia, eso no te molesta, no te sobra, no te estorba. Ajá. ¿E inútil? E inútil es cuando, yo creo que cuando el objeto ocupa un espacio que o necesitas para otra cosa o que quieres liberar. Uh-huh. Sí. Ajá. ¿Y un objeto guardable? Así, mantenible. En tu caso. En mi caso, ¿qué tiene? O sea, ¿qué características tiene un objeto guardable mantenible? Pues o familiares, afectivas, o de amistad, o sea, como que tengan, como que alguien me las, alguien que me importa está vinculado a ese objeto. Uh-huh. O bueno, supongo que también, bueno, en mi caso hay una cuestión de los materiales también. O sea, es eso, como hay categorías de materiales, algo de plástico no me importa deshacerme de ello. Uh-huh. En general, uh-huh. Pero algo de barro nunca me quiero deshacer de ello, yo qué sé, como... Y bueno, también el tamaño, supongo que importa. Uh-huh. Si es pequeño, es más guardable. Uh-huh. Que... Uh-huh. Y por ejemplo, ¿podrías pensar en un objeto que nunca, nunca tirarías? Sí, ese, mira, ese plato que está ahí, si quieres, sácale las cosas que tiene encima. O sea, no. Sí, ese lleva viajando conmigo muchos años y nunca, nunca lo tiraría. ¿Lo has hecho tú? No. Es súper bonita. ¿Y por qué nunca lo tirarías? Aparte de porque vale pasta, porque es de un ceramista japonés y no está firmado. ¿Sí? Tiene un sellito. Aparte de que es una pieza como buena, como tiene un valor como en el mercado, digamos. Ajá. Pero que no es la razón principal, o sea, pero pues porque es una cosa que, bueno, la historia es como que fui a un restaurante japonés hace muchos años con mi padre y este era el plato del restaurante, ¿vale? Y era como una comida así como rara porque estábamos en un momento complicado en la familia, así como de alta tensión, y llegó este plato y yo dije, wow, me encanta este plato, y mi padre me dijo, ¿de verdad? ¿Te gusta tanto el plato? No, empezamos a discutir y era cuando yo estaba pensando si estudiar cerámica. Y dije, sí, buah, empecé a hablar del plato y me dijo, te lo compro. Y entonces mi padre dijo, quiero comprar el plato, ¿no? Y el restaurante dijo, es que es la vajilla, ¿sabes? No, no vendemos los platos y aparte son piezas únicas, no sé qué, todo el rollo. Y valía una pasta. Y entonces yo dije, papá, que no me compres el plato, que me lo hago yo, que no pasa nada. Y que no, y fue como el primer momento en mi vida donde mi padre me quiso regalar algo que realmente me gustara. Y aparte es un pez, y yo cuando, bueno, durante mucho tiempo dibujaba peces. Me gustan los peces porque son del mar. Y aparte es precioso y no ocupa mucho, entonces lo llevo, y creo que no me desharía este plato, nunca. Y entonces nada, es como, este no, y es de cerámica. Bueno, los reúne todo. Sí, y aparte es bonito, lo podría enmarcar, pero es útil, porque, bueno, es útil, quiero decir, uh-huh. Lo puedes usar, es uh-huh. pequeño, uh-huh. tiene como historia, todo es, bueno, ese esto no lo tiraría nunca. Uh-huh. No. Ahora esto así al lado de la tartera, es como la noche y el día, ¿no? Uh-huh. Así. ¿Y te imaginas que le puede pasar a la tartera, así como continúa su trayectoria, su vida? Pero teniendo en cuenta este contrato, o si la dejo en la calle. Ah, los dos, venga, si lo dejas en la calle... Yo creo que alguien lo va a coger y lo va a volver a tirar. O sea, creo que está condenada a circular, pero, o sea, porque creo que es un trasto, pero... Pero bueno, y en este caso, pues supongo que, no sé, que la vais a catalogar o clasificar de alguna manera y no sé, y supongo, bueno, no sé qué, bueno, pero yo sé, yo que vais a hacer una subasta, ¿no? O algo así. Algo así, está por ver, pero... Entonces, yo creo que en el contexto de este proyecto, a nadie le va a interesar este proyecto, o sea, este objeto. Creo que parece tan mundano, como tan así, que no va a ser objeto de deseo en un proyecto, uh-huh. creo. ¿Por qué? ¿Qué crees? O sea, ¿cómo se le podría aumentar el deseo hacia este objeto? Pues si tú imagínate que este objeto en vez de ser... Bueno, quiero decir, que te dijera, no sé... Por ejemplo, una manera de aumentarle el valor sería, por ejemplo, lo cogí en, bueno, en el desalojo de una nave de africanos en el Poble Nou. O, por ejemplo, es de la señora de la última casa de, que queda en Poble Nou, allí en la ronda, o sea, en la Rambla. Uh-huh. O, no sé, como que fuera de un lugar como que está en peligro de extinción o algo así. Como parte de una... o algo, supongo que podría ser más valioso. Uh-huh. Como remarcar su pieza única o su particularidad o que... Bueno, como si fuera eso, como una, bueno, como una arqueología de una forma de vida en extinción, ¿no? Porque cocinar en barro tampoco es muy común. Entonces, o es la olla de Ferran Adrià porque ha vuelto a cocinar en barro, o es la olla de alguien como que su forma de vida está condenada a desaparecer. Ya, ya. ¿Y ahora que te quedas sin la olla de barro? ¿Qué vas a hacer con ese vacío o algo? ¿Tienes otra olla de Tengo barro? Una muy pequeñita que uso, pero que solo da para comer una persona. No, me quiero comprar una. De hecho, ya me han hablado, bueno, de hecho quiero ir a la Bisbal a comprarme una. Como, entonces tengo como un plan de en algún momento ir a comprarme una olla de barro. Guay. Pero, o bueno, también lo voy diciendo por si alguien me la regala. Y nada, pero sí que, o sea, sí, ya ahora me gusta, ahora cocino en barro, entonces es como algo que no quiero dejar de hacer. Y bueno, en el horno, pues me cabrán otras cosas inútiles, porque es donde guardo todo lo que no me cabe en otro sitio. ¿Y qué diferencia crees que hay entre cocinar en barro y otros tipos de cocina? Bueno, que el material también está cocinando. A ver, explica. O sea, bueno, quiero decir, cuando tú usas una olla de otra cosa, la olla también se calienta y también cocina. Pero el ritmo al que se calienta el barro y se enfría es muy parecido al del fuego. Entonces como que también regula, no es como solo bajar y aumentar la llama, sino tener en cuenta que esto aumenta también de temperatura. Uh-huh. Y aparte es, bueno, no sé si sabe mejor o no la comida, porque, o sea, supongo que esto es una idealización del barro, pero a mí me gusta porque puedes cocinar en él y directamente puedes servirlo ahí, ¿no? Como, bueno, también en las paelleras pasa, ¿no? Como que no es un objeto como del backstage de la cocina, sino que ya cocinas y forma parte también de la mesa. Y una olla también puede hacerlo, pero a mí estéticamente no me gusta. Ya. Pero como que tiene como... Es un objeto que nos separa como la cocina del comer. Ajá. Y eso me gusta mucho. ¿Por qué? De las ollas de barro. Ajá. ¿Por qué te gusta eso? Bueno, pues porque primero es más práctico, solo con un mismo objeto. No tienes que tener una fuente y una olla. Y segundo, porque a mí el barro me gusta estéticamente y además se mantiene caliente. Entonces, y aparte, por ejemplo, con esta es como mesa que estáis ahora, es que es provisional, ya me han terminado la que me están haciendo y tengo que recoger el domingo, pero me gusta la madera, ¿no?, para comer, y el barro se puede colocar sobre la madera y el metal no. Sí, o sea, bueno, cuando si justo lo acabas de sacar del fuego en el minuto, conviene poner algo, ¿no? Pero si lleva un ratito, no, y a mí me resulta muy agresivo el metal sobre la... Pero no porque se queme, sino porque me parecen como materiales que se agreden. ¡Guau! Y el barro y la madera se entienden. ¿Y esto de se agreden o se entienden lo dices en base a...? O sea, ¿es una forma de... Bueno, o sea, no he estudiado como los materiales como para hacerte como un análisis así material sólido. Pero en mi vida anterior y de ceramista y de otras cosas y de hacer bioconstrucción, con barro, con paja y con madera he construido muchas veces y he hecho casas. Y sé que se hacen y que se mantienen y que se entienden. Si tú pones una viga de metal en una casa, en una construcción de ese tipo, se acaba agrietando. Porque el metal no dialoga como con los otros elementos. Entonces intento no poner encima de mesa de madera cosas de metal, como que lo he trasladado como un poco ese aprendizaje, pero no, obviamente es un poco ridículo. Y con tus experiencias de ceramista y tal, ¿podrías describir así este objeto? En plan, propiedades, características, etcétera. Mm. cómo está hecho también. Vale. Bueno, está mal hecho. Es el. Creo. Bueno, yo creo que es una arcilla roja normal y yo creo que es un proceso industrial, no creo que es un objeto artesanal. Que lo único que está incorporado. Ah, mira, no lo había ni leído. ¿Qué pone? Refractario. La refractaria de. ¿Y dónde está este pueblo? Ni idea. Está. No sé si está en Lérida. ¿Sí? Ah, vale. Ah, bueno, de hecho, sí, espera, este sitio es muy famoso por la cerámica. Sí, es verdad. Breda, sí, es verdad. Pues no había leído esto, ¿eh? Fíjate tú. Me estaba fijando todo el rato, ¿sabes? Si no miras. Entonces, es como. Yo creo que es un proceso industrial, lo único que está hecho con manualmente integrado, o sea, bueno, industrial. Supongo que estará hecho con torno o algo así, no quiero decir que no está hecho a mano, sí. En plan a lo salvaje, pero esto sí, esta incorporación es manual. ¿Las asas? Sí, esto siempre, mira, aquí está la huella, ¿no? Como, y es como de estos gestos de oficio, ¿no? De, como de que todavía tienen. Y si es de aquí, que es de aquí, por lo que veo y no lo había leído, es de un pueblo muy famoso por hacer objetos de cerámica para comer y para cocinar. Uh-huh. Y entonces es como un clásico absoluto de por tamaño, yo creo que está pensado para una familia o comunidad de unas, bueno, 4 o 5 personas, porque uh-huh. cocinar aquí da para uh-huh. mucho. Y yo creo que está pensado para cocinar, uh-huh. o sea, estoy segura, y creo que no es que está mal hecho, sino que se ha deformado. ¿Ah, sí? ¿Por qué sí. no crees? Porque no creo que nadie se compre esto así. Ya. O sea, porque esto está comprado, porque esto es, o bueno, te lo han regalado o algo así. O sea, ¿y crees que no es un error de la fabricación? O sea, sí, yo creo que es un error de no sé, del digamos de la se me ocurre que el barro no fuera suficientemente consistente o en algún momento, pero yo creo que en el momento de comprarlo esto no era erróneo. Uh-huh. Y aparte porque cuando haces así notas que aquí está, algo pasa, hay mucho hueco, tiene aire, probablemente tuvo aire en la cocción. Y entonces está, yo creo que quien se hizo con él no lo compró como algo defectuoso. Uh-huh. Y seguramente al intentar cocinar, porque han intentado cocinar, porque esto estaba así antes de que yo cocinara, se hizo una burbuja de aire como que explota o algo así. Uh-huh. Y entonces se abombó. Uh-huh. Y entonces puedes cocinar en él probablemente, pero la temperatura que alcanza aquí y aquí es tan diferente que no funciona. Claro. Vale. ¿Y qué le desearías a este objeto así de vida futura? Yo le desearía que no acabe en un museo etnográfico. ¿Por qué? Porque significa, ¿no? Porque será como esto de contar cómo se cocinaba en barro y me daría mucha pena. Porque significaría que se hubiera perdido. Sí. Entonces eso no me gustaría, preferiría como que, bueno, mira, pues no es una olla que no sirve para cocinar, pues lo uso de tiesto, ¿no? O de otra cosa. Ya. Pero sí, no le desearía como ser objeto de etnografía, así de vidas pasadas. Y en términos de valor y de precio, que digamos son dos cosas distintas, ¿qué valor y qué precio le atribuyes? Pues precio yo creo que en un origen debe costar por lo menos, bueno, no sé, 50 euros, creo, ¿eh? Uh-huh. No estoy segura, ¿eh? Uh-huh. Lo podría averiguar con facilidad, pero yo estimo que unos entre 40 y 50 euros puede costar. Uh-huh. Y ¿valor qué quiere decir? Lo que tú, ¿cómo lo valores? Si lo estoy tirando. Bueno, pero puedes tirar. No sé. O sea, yo creo que puede ser un tipo de valor. O sea, yo creo que el valor, yo creo que el valor que tiene es muy museo etnográfico. Uh-huh. O sea, es como de hablar de una forma de comer o de vivir que uh-huh. se está perdiendo. Uh-huh. No es que me guste esto, pero creo que tiene valor por eso. Uh-huh. Y bueno, y tiene valor creo que también porque es grande. Uh-huh. O sea, su tamaño lo hace valioso. O sea, porque puede servir para otras cosas. O sea, el tamaño... Porque tu casa era un problema. Porque mi casa es muy pequeña, pero me encuentro, no sé, mi madre que vive en el campo, yeah, nunca tiraría esto, porque puedes dar de comer, de beber al perro, yo qué sé. Yeah. O sea, pero creo que eso se lo da su dimensión. Uh-huh. Suficientemente grande, o bueno, si eres... No sé, creo que se podría hacer un instrumento musical. Uh-huh. O cosas así. Entonces creo que es un objeto que en, fuera de la ciudad... es más útil, uh-huh, en general, uh-huh, porque puede convivir, porque puede aguantar la intemperie, uh-huh, yo creo que se integra bien así como con el paisaje, uh-huh, pero es porque es grande. Si fuera una ollita muy pequeña, yeah, yo creo que no, bueno, no sé. Yeah. Mm. Pues, ¿tú le querrías hacer alguna pregunta? ¿Se te ocurre algo? Mm. Pero voy a salir ahí, ¿no? Salir ahí, ¿no? Pero esto no va a salir en Antena 3 ni nada, ¿no? No, igual, no, que sea muy famosa, pero... Vale, vale. Bueno, respecto a esto, o sea, ¿tú crees que se ha bombado a medida que se ha ido cocinando, se ha ido con el calor que estaba defectuoso, igual muy poroso, ¿no? Yo creo que sí, pero no estoy segura, ¿eh? O sea, que este objeto ha sido útil y ha hecho su función. Yo sí, yo estoy segura que se ha cocinado en él. ¿Y durante cuánto tiempo ha podido ser útil? No tengo ni idea. No lo sé, pero ¿cuándo sospechas? Yo es que en realidad creo que este objeto, bueno, pero esto me lo estoy inventando un poco, pero por dónde me lo encontré y el sitio que era y las otras cosas que le acompañaban, yo no creo que la persona que lo tiró antes de que yo lo encontrara cocinara con él. Pero si tiene marcas de fuego. Pero yo creo que en realidad es un objeto que o le habían dado de alguien, rollo su madre, su abuela, su tía o algo así, o se había encontrado en la calle y lo había usado como objeto decorativo. Pero yo creo que esa persona no había cocinado con él. Es una lectura como muy poco validada. Pero las cosas que tenía no me indicaban que fue una persona de cocinar en barro. Que cocinara en barro. Porque las cosas que había tirado eran pues una lámpara de Ikea de esas cutres, no quiere decir que la gente que va a Ikea no cocine en barro, ni mucho menos, pero había ropa, había cosas que a mí no me hacían pensar que el uso que le había dado fuese cocinar. Uh-huh. ¿Y pero, sobre qué año calculas que estaría hecho? Es que en realidad no creo que sea un objeto muy antiguo, porque esto se sigue, a ver, podría tener 100 años, pero... podría tener 7. ¿Y puedes detectar el paso del tiempo en la cerámica de alguna manera? Sí, supongo que se puede, pero yo no. O sea, si haces un análisis, o sea, como... rollo... No, bueno, pero se puede. Si la rompiéramos y examináramos esto, se podría sacar cosas. Pero no lo sé. Porque siguen fabricando igual desde hace 100 años estos objetos. No tengo idea. A mí se me ocurre otra pregunta. Si tuvieras que promocionar la cocina en barro, sí, ya que eres tan fan, ¿qué dirías? ¿Qué razones darías? La práctica de la cocina en barro. Vale, pues... Bueno, diría que como que es de los soportes o materiales que te ayudan como a entender el tiempo de la cocina. ¿Qué es eso? Que algo pase de estar crudo a estar cocinado, o a estar cocinado de ciertas maneras, lleva un tiempo, que normalmente ahora mismo está acelerado porque no tenemos tiempo, porque existen los microondas y porque existen cosas que hacen, y que no estoy en contra de ello, quiero decir, cuando no te da tiempo, pues no te da tiempo. Pero es muy guay como entender cómo en origen, uh-huh, funciona como el proceso de la cocina. Y aparte creo que todo el mundo debería tener la experiencia de comer un arroz o un guiso con una cuchara de madera en una olla de barro. O sea, que te obliga un poco a tener paciencia, ¿no? A saber los tiempos reales de los alimentos. Que en realidad no es la paz. Bueno, en realidad te obliga a entender que ya no tienes paciencia, pero que en realidad no te obliga, o sea, como no, porque en realidad es como que una cosa esté cruda, esté macerada, necesita un proceso, ¿no? Para hacer un ceviche, da igual, y no es cocinar con fuego. Uh-huh. pero si no le das tiempo como a los alimentos, en realidad no entiendes cómo deviene ceviche, ¿no? Entonces es como, bueno, entender qué pasa, ¿no? Y qué es eso de comer. Yo creo que es guay, como así un objeto de aprender. El tiempo de la cocina, luego tu cocina como quieras. Pero es como pensar que la leche viene de Tetra Pak. Pues no, no viene de Tetra Pak. Tampoco viene igual ya del recién ordeñado. Uh-huh. Pero también está guay saber si viene de una fábrica donde ordeñan 300.000 vacas al día, ¿no? Uh-huh. Pues como eso es guay. Y luego aparte, eso, que igual la gente no piensa en que es un objeto doble. Que es fuente, o sea, es... Multiusos. Y es recipiente de cocina y recipiente de tal, ¿no? Como uh-huh. que no necesitas con una olla de barro. Uh-huh. Lo tienes todo, ¿no? Uh-huh. Y no necesitas 3.000 cosas. Uh-huh. Ya. Pues, ¿te gustaría añadir algo? ¿Algún comentario o una observación? No, pues que me ha encantado, bueno, me ha encantado descubrir esta capa en el objeto, que es súper importante, o sea, porque ya sabemos de dónde es. Y, entonces, o sea, como me ha gustado mucho porque yo no haberme dado cuenta de ello. Pero creo que es porque nunca lo había tocado tanto. Y entonces, pues nunca igual. ¿Nunca habías pensado tanto sobre él, no? No, claro, nunca. Y no lo había tocado así, le había dado vueltas. Y entonces me ha hecho pensar sobre lo poco que sé de los objetos que tengo. Porque la media de edad de los objetos que tienes. Es alta. Entre lo de tu abuela y todo. Es alta, sí. Bueno, de los objetos de cerámica y de barro, especialmente. Pero bueno, luego tengo cosas de Ikea, como todo el mundo. Entonces que... Pero sí, o sea, en general creo que no toco los objetos y no los recorro así como con tanta... Entonces he aprendido como de, wow, es que en realidad podría saber mucho más de cualquier cosa que tengo, ¿no? Uh-huh. Yo cuando lo he visto por primera vez ha sido como un icono del slow life total. ¿Sabes? Bueno, ya la experiencia de ver bueno, esta calle, rocas blancas... Ya, igual el contexto años, también a... No sé, y luego entrar aquí y ver todo, mezcla de rural con objetos útiles, ¿no? Más... Bueno, rural también es útil. Bueno, más modernos, más inmediatos. Sí, bueno, también... Sí, yo supongo que tiene que ver, sí, claro. No, total, pero bueno... Que antes vivía en un piso de otras condiciones y también tenía este tipo de objetos, ¿eh? Uh-huh. O sea, que no es como que he vivido en muchos contextos y me he mudado mucho, pero bueno, sí, quizás se relaciona mejor uh-huh. con este contexto que con otros, ¿no? Uh-huh. Y eso, como que no sabemos mucho de las cosas. Uh-huh. Yeah. Eso es lo que me he dado cuenta. Uh-huh. Pues muchas gracias. Muchas de nada. Un placer. Y ahora, ¿tenéis el marrón de llevaros esto? Yo traigo una bolsa.